Óyeme paloma ingrata, porque te alejas de mí. Si yo te brindé cariño, si lo di todo por ti. Óyeme paloma ingrata, porque te alejas de mí. Si yo te brindé cariño, si lo di todo por ti. Porque te alejas de mí, si lo di todo por ti. Porque te alejas de mí, si lo di todo por ti. No, no hallarás un nido que te dé el abrigo que te daba yo. Ya verás, paloma ingrata, volverás. En tu camino no hallarás un amor igual. Pero no sabes volar. Óyeme paloma ingrata, porque me quieres dejar. Si tiene la puerta abierta, pero no sabes volar. Porque me quieres dejar, si tú no sabes volar. Porque me quieres dejar, si tú no sabes volar. No, no hallarás un nido que te dé el abrigo que te daba yo. Ya verás, paloma ingrata, volverás. En tu camino no hallarás un amor igual. ¡Ah, sí! ¡Eso!